día, comenzamos un nuevo trimestre con un nuevo programa de radio lleno de mucha ilusión. Desde aquí os queremos desear un feliz y próspero 2020, en el que esperamos que se cumplan todos vuestros deseos y propósitos de ese nuevo año. El demonio lo canto con Honduras, dicen una estrella, una figura. Lector, aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Ahora vamos a pasar a entrevistar a los pequeños que han salido en la cabalgata este pasado 5 de enero. Ellos son Roberto, Pablo, José y Alejandra. ¿Ibais vestidos de alguna forma especial? Hicimos un sorteo para ver quién está en la cabalgata. Nos tocó a nosotros y lo volveríamos a repetir. Nosotros tuvimos la suerte de salir en una cabalgata. Íbamos vestidos con una sudadera amarilla y el símbolo de mascotas 2. Algunos niños iban vestidos con gorro y algunas niñas con diadema. ¿Cuál era vuestra función en la carroza? Nosotros lanzamos caramelos blandos y caramelos duros, esponjitas y palote. En total pesaban 45 kilos. Nosotros tuvimos la suerte de que nos chocaran la cabalgata para tirar chuches por todo el recorrido. Y cuando terminamos, nos dieron una bolsa con chuches y una pelota. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro man no llora. Bueno, ahora pasamos con Pablo, que nos va a dar algunos consejos saludables para quitarnos esos kilitos de más de esas navidades. Después de estas semanas comiendo polvorones, churrones y roscones, dejando atrás el deporte, tenemos que retomar la rutina saludable. Os vamos a dar algunos consejos. Dejamos los dulces y en su lugar tomamos fruta. Tomar 5 piezas de fruta o verdura al día. Beber 2 litros de agua al día. Ir andando a los sitios como al colegio, al trabajo o hacer la compra. Apuntarnos al gimnasio o simplemente ir a correr por la naturaleza, que es totalmente gratis. No te desanimes y lucha por una vida saludable. Que nos va a contar cómo todos los alumnos de nuestro centro disfrutan de los regalos de Reyes. Esta semana los alumnos del centro van a tener la oportunidad de traer los regalos de los Reyes Magos, poder disfrutar de ellos junto a sus compañeros en los recreos. Este año han venido los Reyes cargados de patinetes, bici, drones y para los más pequeños muchos coches, teledirigidos y muñecas. Dime qué esperas. Baby, te quiero pero afuera. Eres alguien por dentro y otra por fuera. Y ya no siento nada cuando te encueras. Dame banda, en mi corazón ya tú no eres la que manda. Se acabó, por ti ya no siento nada. De nuestra serie ya no sale en temporada. Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el ping. Hace tiempo que no somos un team. Pa'l carajo nuestro aniversario y San Valentín. De rima Cristian Luna y lo trae en satín. Sigue lo que está verde. En el programa de hoy tenemos un especial Top 2019 en el que hablaremos de las películas, series, música, deporte y ventas más top en ese último año. Ahora pasamos con Pablo, que nos va a hablar del top deportivo. En el año impares no se celebran mundiales de fútbol ni juegos olímpicos, pero eso no quiere decir que no sea menos importante. De eso, 2019 nos ha dejado cosas maravillosas. En el mundo de baloncesto nos han dado los españoles un título mundial de la NBA, Marc Gasol y Serge Ibaka con los Toronto Raptors. En el mundo del tenis, el gran Rafa Nadal ha conseguido su duodécimo Roland Garros y su cuarto US Open, una nueva Copa Davis y la sexta del tenis español y la quinta en su cuenta particular. En el mundo del motociclismo, Marc Márquez ha conseguido su sexto título de MotoGP. Prende, pasa, la melaza la tengo en la casa. Prende, pasa, la melaza la tengo en la casa. Prende, pasa, la melaza la tengo en la casa. Prende, pasa, que la melaza la tengo en la casa. Dale, prende, pasa, dale, prende y pasa hasta que el humo llegue a la terraza. Esa muñeca es pura melaza. Vamos, mamá, no se necia. Yo sé que a ti te gusta la anestesia. Sin parar de fumar me va a dar epilepsia. No quiere creepy cool, ella quiere anestesia. Os voy a hablar sobre las películas más exitosas del 2019. El irlandés, Ellie y Fractura. El irlandés. Frank Sheeran, veterano de la Segunda Guerra Mundial y estafador y asesino, recuerda la participación en un asesinato. Ellie. Un chico que queda atrapado en una casa embrujada mientras se somete a tratamiento de un médico misterioso y a una enfermedad rara. Fractura. Después de que su esposa y su hija herida desaparecieron de la sala de emergencia, un hombre se convence de que el hospital está encantado. Y ahora pasamos a la serie. La Casa de Papel. Una banda organizada hace el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 5 meses de preparación. Élite. La encina del colegio más exclusivo de España, donde estudian los hijos de élite y donde acaban de ser admitidos 3 jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas. Stranger Things. Un niño desaparece y los habitantes del pueblo se involucran en la búsqueda. Una misteriosa criatura terrorífica y aparece una niña muy extraña. Y ando con una rubia, con los ojos de colores, y con una morena, que tiene 3 cargadores. De colores y con una morena con 3 cargadores, una pelirroja para la bolsa de valores y con una morena con 3 cargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores y con una morena con 3 cargadores, una pelirroja para la bolsa de valores y con una morena con 3 cargadores. Y los top ventas de estas pasadas navidades han sido Los Bebés Llorones, La Aspiradora Rumba, Amazon Alexa y los iPhone. De mencionar las comidas más top de ese 2019, que han sido el sushi, la comida italiana, dentro de ella la pizza, la lasaña y los espaguetis, y como no olvidar nuestra comida mediterránea, que dentro de ella está el arroz negro y el atún. Desde el primer día tú querías hacérmelo, y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Te tengo en espera por si luego me arrepiento. Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño. Desde el primer día tú querías hacérmelo, y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Te tengo en espera por si luego me arrepiento. Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño. Feliz me maté, role Cartier, pero no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco más el dólar. Vivo en pendiente mi ne, mi plato mi ex, ya no para el Lola. No me gustaron sus reglas si fue, igual troqué el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena y hasta que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, tú que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadena y hasta que goteo. Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el club, ya no para neo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, tú que goteo. Estoy donde ya les dije que iba a estar, ustedes donde están no lo veo. Para acabar con ese top 2019, os voy a nombrar el top 10 de las 10 canciones más escuchadas en ese último año. Top 10, Goteo, de Duki. Top 9, China, de Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. Top 8, La Rubia, de Omar Montes y La Nueva Escuela. Top 7, Vete, de Bad Bunny. Top 6, Prende Pasa, de J. Reyes, Bad 50 y Papi Pale. Top 5, Alocao, de Omar Montes. Top 4, Wind Up, de Anuel y Nicky Jam. Top 3,